amigos zorritos grises, para Moreira. ¿Por qué me toca el pito si no estoy en infracción? Seguro que estás queriendo enchufarme un boletón. La boleta es una luca y el mango anda medio escaso. A ver pronto, che amigazo, perdóname la infracción. El zorro me tocó el pito. ¡Ay, qué susto le llevé! Los pelos se me pararon y los frenos yo apliqué. El zorro me tocó el pito. ¡Pero qué barbaridad! Hablemos los dos tranquilos y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué me toca y el pito si no estoy en infracción? Seguro te ganas queriendo enchufarme un boletón. La boleta es una luca y el mango anda medio escaso. A ver pronto, che amigazo, perdóname la infracción. El zorro me tocó el pito. ¡Ay, qué susto me llevé! Los pelos se me pararon y los frenos lo apliqué. El zorro me tocó el pito. ¡Pero qué barbaridad! Hablemos los dos tranquilos y aquí no ha pasado nada. ¡Ay, qué susto me llevé! Los pelos se me pararon y los frenos lo apliqué. El zorro me tocó el pito. ¡Pero qué barbaridad! Hablemos nosotros tranquilos y aquí no ha pasado nada. ¡Hernán! ¡No me toques el pito, Hernán! ¡Que no hice mi fracción!